A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es El País de los Sueños y esta es la música de Ronnie Lawrence. Down and up again. Lorenzo Romero en la producción. Esto es RAI, Radio Andalucía e Información. Saludos. Con ustedes Juan Antonio Jurado. Los mejores músicos del mundo y sus mejores producciones, Ronnie Lawes, el que estamos escuchando y que después seguiremos desgranando en los mejores instantes de un disco espléndido que nació en 2009 exactamente. From Where I Stand, desde donde yo estoy situado, son 13 piezas. El protagonista en El País de los Sueños ahora mismo es Bill Ortiz. La trompeta, desde luego, es uno de los instrumentos más maravillosos que existen. Y aquí tenemos precisamente a Bill Ortiz, de orígenes latinoamericanos, y uno de los músicos de acompañamiento de Carlos Santana con ese instrumento precisamente. Tiempo para Sam Levine. Shane Wall. Cambiemos, cambiando el mundo. El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. guitarras, baterías, bajos, saxofones, voces impresionantes, solistas, grupos, vocales, instrumentales, el smooth jazz, el soul, el rhythm and blues, las grandes novedades que no han llegado a España, aunque el concepto de aldea global se ha extendido incluso a la radio. En estos últimos tiempos sí es bastante más fácil que antaño acceder a todo este tipo de música, sabiendo evidentemente cuál es el nombre de los discos y por supuesto de los intérpretes. Maravillosos sonidos en todos los casos los que tenemos preparados para esta edición y para todas las previas y las que sucederán de este país de los sueños que continúa adelante. En Radio Andalucía, información. Tessa Sauter. La música espléndida, absolutamente espectacular, y no es nueva, ni muchísimo menos. Es una revisión muy, muy reciente, con una voz poderosa, seductora, espiritual, sensual, al mismo tiempo. La madre de ella es inglesa, empezó a enseñarla a cantar con muy pocos años, con solo 3 años de edad. Estamos hablando de Tessa Souter. Desde su debut profesional ha trabajado acompañando a Mike Murphy, a Bobby Sanabria, uno de los músicos que ya han sido candidatos a los Grammys latinos, y el maestro de la tuba Howard Johnson, otro de los legendarios iconos del jazz internacional. Estábamos con White Room, Habitación Blanca, que fue un éxito con los Green hace muchísimos años, una de las mejores bandas británicas de los años 80. En ella estaban pues Eric Clapton, Manolenta en la guitarra, Jack Bruce al bajo y voces, y Ginger Baker en la batería. Una banda considerada, por cierto, como adelantada a su tiempo, con una poderosa influencia internacional, que incluso llegó a hacer sombra, y no era fácil, a lo que fue el nacimiento de grupos tan poderosos como Led Zeppelin o los míticos Deep Purple. Esto es El País de los Sueños. En Radio Andalucía Información, ya lo dijimos antes, recuperamos en este momento la música de Ronnie Lowes. Música perfecta. Cosas materiales. Material things. Material things, las cosas materiales. Ronnie Lowes, que después seguiremos escuchando aquí en RAI, Radio Andalucía Información, ahora en tiempo del País de los Sueños. Una vez más nos reencontramos con la música de Bill Ortiz, From Where I Stand, el disco. La cuarta pieza, Is My Mind, es esto. seems all we do is fuss and fight. Lately something ain't right. Our love seen better days, but tell me it's a passing phase. Let's take the time and work it out beyond the shadow of a doubt. Tell me everything is fine. Take the time and ease my mind. Tell me I'm not wasting my time. Oh, yeah. Tell me that you'll always be mine. Say the words and I will believe. Come on, talk to me. Put my mind at ease. True love's unconditional. Ain't that the way the story goes? Together, heart and mind, beyond the silly pride. I need you here with me, the way it used to be. Say, tell me and I believe, baby, put my mind at ease. Is My Mind con Bill Ortiz, este trompetista maravilloso, muy elegante, un tipo afín al smooth jazz, que ya lo dijimos antes, lo recordamos, forma parte o ha formado parte de la banda del Chicano, ese excepcional guitarrista que se llama Carlos Santana, conocido en todo el mundo, conocido y muy respetado en la música durante décadas, algo que no es fácil de conseguir precisamente. Igual le ocurre al próximo. En directo, el aguijón del Reino Unido. No es otro que Matthew Gordon Summer, Sting. Algunas de las mejores canciones de amor de toda la historia. Esta es una de ellas, Un día en la vida. Saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before, but nobody was really sure that he was from the house alone. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to go. Having read the fell out of bed, I dragged the comb across my head. On my way downstairs, I drank a cup. And looking up, I noticed I was late. I found my coat, I grabbed my hat. I made the bus in the second flat. Found my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. La música de Sting, bueno, exactamente la música de los Beatles, una versión grabada en vivo por Matthew Gordon Summer, el líder de los Police, de A Day in the Life, Un día en la vida, que es una canción de la banda británica Beatles y el último tema del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La banda, el club de los corazones solitarios del Sargento Pepper, una producción Beatles que nacía exactamente en el año 1967. Regreso a América. Una vez más, con Ronnie Lowes en El País de los Sueños. Yeah, yeah. música impactante, como siempre, de Ronnie Lowes, un gran músico que nació en octubre del 50, que es de Houston, Texas, un saxofonista fundamentalmente de rhythm and blues y jazz, que formó parte de los míticos Earth, Wind and Fire, un par de años, durante el 72 y el 73 antes, trabajando incluso en Los Ángeles junto a ese gran maestro de dentro de la música negra americana, fundamentalmente a nivel de composición y de producción en los últimos años, que se llama Quincy Jones. Bienvenidos, recuerden que esto es RAI, Radio Andalucía Información, el país de los sueños, el lugar donde vive la música de élite, donde suenan las mejores canciones que produce Lorenzo Romero y que presenta para usted aquí Juan Antonio Jurado. Es un placer, sigan con nosotros, no se van a arrepentir, se lo aseguro. Picks up the rise in a church where a wedding has been. Lives in a dream. Waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. I look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No. Eleanor Rigby, en versión de esta gran mujer, de esta gran dama de la música, Tessa Sauter, en torno a un tema Beatle editado simultáneamente al álbum Revolver hace muchísimos años. Fue compuesta Eleanor Rigby en la casa de John Lennon y el nombre original, en principio, fue el de Ola Natungui. El cuna de la historia se iba a llamar Father McCartney, pero por la similitud con el apellido de Paul, pues lo cambiaron definitivamente al que todos conocemos, a nombre de Mackenzie, que es el que aparece en esa canción. El saxofón vuelve a ser protagonista con uno de los miembros de Earth, Wind & Fire a principios de los 70, volando solo desde entonces, prácticamente acompañando a grandes músicos, defendiendo maravillosos discos como este, por ejemplo, que recuperamos en Radio Andalucía Información. Ronnie Lowes, con la canción que cierra el disco, Hey You. Música infalible de uno de los mejores saxofonistas del mundo desde hace muchos años, ya lo hemos dicho a lo largo de esta hora varias veces, miembro de los míticos Earth, Wind & Fire, Ronnie Lowes, dando paso ahora a la música tropical. El poder de la pasión de la bossa nova. Vivian de Farias, momento de pasión, lo vivimos inmediatamente. Mm. mar, lindas flores que nascem morenas em jardins de sol, rios, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo, que é dourado quase todo dia e alegre como a luz. Sol é sul, salmão se descobrindo em tanto azul. Por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que balança, sorriu, sorriu. Descobrindo em tanto azul, por isso é que meu rio da mulher beleza acaba num instante com qualquer tristeza. Meu rio que não dorme porque não se cansa. Meu rio que Vivian de Farias, Moment of Passion, momento de pasión. Tessa Sauter, sí, es cierto, no es la primera vez que la escuchamos. Estamos prácticamente al final de esta hora y estamos dispuestos a disfrutar de otra porción de su álbum Obsession, Obsesión. Toque tropical. Haz nuestra esta ciudad esta noche. Neon color romance, the promise that you will be mine. Streets are full of music, my heart memorizes the song. I wanna dance on the rooftop, so don't keep me waiting too long. My imagination is changing the skyline we know. Step into my fantasy and baby, don't let me go. We must be the best thing the eyes of the town ever seen. Feels like we started a party and covered the city with dreams. About to happen, gonna make the city ours tonight. Traffic's going nowhere, we're glad just to walk hand in hand. Shadows move in time to the rhythm of a woman and man. We must be the best thing the eyes of this town ever seen. Feels like we started. Dream.